Bueno, ya estamos aquí de nuevo con el grupo de Los Inmortales. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ya va la Balú. Bueno, presentaos un poco cada uno, qué instrumento tocáis y tal. Sí, ¿cómo os llamáis? Tonito, metrónomo humano de Los Hablase Inmortales. Háblase del micro aquí. Toco la batería en mis ratos buenos con mi compañero Mario, que está aquí, es el señor guitarrista, banjista, porque no quiere. Lo estamos intentando liar para que toque el banjo, pero no quiere. Señor Maza, perdón, Mazafaca, para los amigos. Mi nombre artístico. Yo soy el que tocaba con él. Yo soy Rocío Tornado y berreo. Bueno, yo soy Jessica. Y bueno, tocar no toco mucho, toco los huevos en los ensayos, pues no quiero que fumen, y todos son los hijos de puta empedernidos fumadores. Y bueno, y... ¿Has dejado de fumar hace poco? ¿O nunca has fumado? Sí, hace un año, por eso soy toca huevos. Vale, ya. Se nota, ¿no? Bueno, felicidades, ¿eh? Que gracias, gracias. Y bueno, y pues... Lo típico de los renegados que se ponen cuando lo dejan a... Intolerantes, cabrones. Pues eso, que soy vocalista junto a Rocío Tornado. Somos las Inmortalets, el coro femenino. Nos habéis dicho que faltan miembros, ¿no? Todavía del grupo. Sí. Sí, faltan, a mí me faltan unos 10 centímetros. ¿Cuántos sois en total? 7. 8. Bueno. ¿No? ¿Cuántos somos ahora? Tony Tellez, 8. Bueno, contando con el Tony, seríamos 8. El Tony actúa en algunos temas y el otro no. De hecho, hay uno de los componentes que Inmortal no es oficial. Ya, pero hablamos de grupo en sí. Ya, pero tiene que ser este. Sí, claro, tenemos que desplicarlo. Tenemos que explicar un poco. Hay un ritual para hacerse inmortal. Pues explicarlo, hombre. Sí, bueno. Aún no está decidido. Este año. El ritual. Le vamos a implantar pelo. Le vamos a obligar a volverse diestro, porque el pobre es invertido. A mí toca con la zurda. Me refiero no sexualmente, sino que toca la guitarra zurda y le vamos a obligar a ponerse alzas en los pies porque es muy bajito. Y luego, aparte de eso, ya lo que yo los demás quieran. Esto era lo mío. ¿Ese nombre de Inmortales a qué viene? Esto viene de un grupo de la peña del barrio, de las peñas del barrio. Hay diferentes nombres, pues uno de ellos son los Inmortales. Y bueno, yo soy inmortal desde el año pasado. El año pasado no, hace 2 años ya. Y la Jessica, por ejemplo, lleva más tiempo. El que lleva más tiempo es el Amador, que es el bajista. ¿Y quién lleva más tiempo de los inmortales? Es la peña del barrio. El Amador es el que está desde el principio. Sí, desde el principio el Amador. Bueno, son los que siempre hacían el Chistorra Rock, que se repartía. Se hace un concierto de rock and roll en el Instituto San Andreu, sí. Y se hace Chistorra gratis para la peña. Muchos jubilados vienen demasiado temprano. Son muy, muy espabilados. Que nunca haya ido. ¿Cosas los jubilados? Es que... Allá donde haya comida gratis. Está claro. Sí. Y les da igual que haya un pie negro hecho polvo con pinchos hasta el culo. Ya hacen bien aprovechando. Sí, se comen a los pies negros. Sí. De hecho, tú llegas al Chistorra Rock y representa que es un concierto rockero y ves que los que están más prontos es un grupo de jubilados. Entonces, estos son los fans, ¿no? Porque son fans del grupo. Son los fans del grupo punky que viene luego. Ni son los padres de nadie, ni son fans. Vienen a lo que vienen. Los abuelos de Elvis. Hay que mirarlo, que seguro que son los que año tras año están ahí. Eso seguro, siempre. Seguro, año tras año. Es el público fiel. Como los Maderos también. Y cuidado, que hay alguno que se pone a veces en primera fila en el concierto a hacer unos pogos. Y bueno, los punkis huyen. Pues solo hay que decir eso. El año pasado se decidió, ostras, pues en vez de pagarle a otro grupo que venga, pues ¿por qué no hacemos nosotros un grupo? Y fue, pues, una gran idea. Sí, ¿cuál es el recorrido del grupo desde que empezaste? El recorrido ha sido... O sea, ¿sabéis? Cambia mucho. La primera idea de esto fue en la SOSI, que ya no existe, pero ya sabéis de lo que hablo. Gran sitio, que una noche de borrachera me comentó el Amador, que estaba ahí en la barra currando. ¿Qué tal? ¿Cómo me interesa la barra? Yeah. ¡Tío! ¿Qué pasa, grupo de los Burning? No me parezco a la Podemos madre, hacer un grupo de los Burning, tío. Lo voy a hacer con mi voz. Me comentó de hacer un grupo de versiones de Burning y tal. Yo dije, guay y tal. Pero claro, con la taja se nos olvidó un poco. Y yo al cabo del tiempo le dije, guay, pero ¿qué tal si en vez de eso encima metemos más grupos, ¿no? Más rollo grupos de rock de calle aquí en castellano y todo el rollo. Y ahí empezó y dijimos, hostia, pues quedan no sé cuántos meses para Chistorra, ¿qué tal si buscamos a cuatro más y hacemos un bolillo de para el Chistorra y ya está? Y ahí fue. Y después del Chistorra fue cuando dijimos, hostia, pues esto mola y estamos sacando temillas, vamos a seguir para adelante. Y ahí... ¿Todos los temillas que tenéis son versiones o...? No, hay uno nuestro. De momento hay uno. Y hay otro tuyo también, ¿no? Bueno, mío de los cabros, pero... Inmortal, hay uno. Inmortal, además, es un blues inmortal muy bueno, por cierto, ya lo escucharéis. Sí, es guapísimo. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué? Vos venís a promocionar el grupo, tío. A mí me encanta. Oye, claro. El tema es mío. Vaya mierda de tema. Vaya mierda de tema inventado. ¿De qué manera empezasteis en el mundo de la música? ¿Cuando llegó el instrumento a vuestras manos o cuando empezaste del rollo me mola la música? Vale, tú. Bueno, yo creo que empezamos todos bastante jovencitos, ¿no? Con esto. Estábamos acostumbrados a escuchar ruido en casa. Yo al menos tenía a mi padre, que es un viejo hippie atolondrado, que se pasaba todo el puto día poniéndome Led Zeppelin, Deep Purple y todas estas cositas. Y entonces, pues ya, pues, lo tienes dentro, ¿no? Un poquito, cuando empiezas. Sí. Y nada, pues me dio por tocar la batería, porque como soy un negado para las notas, las cuerdas y todo lo que se parezca a la música... Dije, pues voy a pegar hostias a... voy a pegar hostias aquí a los tamboritos, que se me da mejor. Y pues así, un poquillo. Luego conocí aquí a los Mataillo, que era profe, que está lleno de pedos, una patona piedra, es el músico. Y pues así, un poquito, pues empezamos a hacer grupillos. 7 años, ¿no? Debe hacer ya, de que conozca a los personajes estos. Y más, como que 7. Sí, más. Empezar a tocar, pues sí, yo llevo unos 7 años. Así, con épocas no son 7 años seguidos. 7 años así parando, un par de añitos tocando, un par de añitos sin tocar, pero unos 7 años te va a hacer ya que llevo tocando. Yo por mi parte empecé muy precoz. Recuerdo que muy pequeño me apuntaron a una escuela de música a la cual odiaba con toda mi alma. No aprendió nada, como se puede decir. Exacto. Bueno, sí aprendí, pero se me ha olvidado todo. Y bueno, yo me acuerdo que me apuntaron a piano, que ya no quiero hacer piano. Y yo quiero una eléctrica, Al final me regalaron un acordeón. No sé tocarlo, pero bueno. Y luego, pues cuando pude, me puse a tocar la guitarra, a los 13 años, creo, o así. Y bueno, el rock en sí que me ha gustado de toda la puta vida. No hablaré de loquillo, que fue el primero que escuché, porque ya sabemos lo que puede derivar esto. Pero vamos, que el rock and roll me mola desde siempre. Y siempre quise tocar la eléctrica. Y ahora aún la toco y igual de mal que al principio, pero ahí está. Bueno, yo ya comenté la otra vez que vine aquí que soy BBC, bodas, banquetes y comuniones, de siempre. Empecé con el Tony Tellez, me dijo de ir a ensayar con una gente que era de Roger Flower Band, en aquellos momentos estaban pegándolo fuerte. Y nada, luego me fui con el Alce a hacer hip hop, y luego el grupo de Punky, y luego otro grupo de Punky, y luego me quedé por ahí, bodas, banquetes y comuniones. Luego me junté con el Huracán, hicimos ahí los compinches y encontré a los Inmortales. Colaboro con Cólera y voy haciendo conciertos por ahí y vuelvo a los Inmortales, que molan mucho. Hostia, bueno. Se me ha olvidado decir que también monté los Cabrones. Claro, tío, eso que te iba a decir. La pregunta era cómo empezasteis. Sí. Cojones. Sí. Pero bueno, podéis explicar lo que queráis. Sí, bueno, pues los Cabrones... Joder, es que si puedo hablar de los Cabrones, sí puede ser muy largo. Obvio, pero los Cabrones, no olvidéis comprar el nuevo disco grabado por Cthulhu con colaboración de Cthulhu, Coma y la hostia en vinagre. Que está discazo, todo guapo, sí, ¿eh? Os tenemos que llamar un día para que vengáis. Claro. Sí. Vendré yo solo, pero ya. Estoy llamando. Pues bueno. Y mal ejemplo, que también pasé por ahí. La verdad. Pasé por mal ejemplo, que también era un grupo que el guitarra, el Román, que es el que también toca la guitarra ahora mismo en Inmortal, que te decía que es calvo y zurdo. No hace mucho que toca aquí, ¿no? No, unos meses, ¿no? Tres, sí, igual, sí, tres. Me y con esta entrevista no sé si va a seguir tocando en el grupo. Yo creo. Yo le llamo para que viniera. O él, o bien, él sigue y hay una persona que no, que puede que... Román, buena, yo te quiero. Román, te queremos. Y él lo sabe. Es el rollo. Lo que tienes que tener pelo, como el Tony también. Se le exige que se tenga pelo. Y si no, se les pone pelucas. Pero aquí todos con el pelo largo. Porque tiene pelo muy corto. Tenemos los problemas de pelo corto y pelo a la vez calvo. Por arriba está calvo, por la zona tiene pelo muy corto. Bueno, pues eso. Después de escuchar el super recorrido de Mario, vamos al recorrido... Sí, yo me callo la boca. No, hombre, coño, que seguro que te viene a la mente otro grupo más. Seguro que tienes más. Pues nada. ¿Qué pongo? Pues yo comencé, yo cuando era pequeñita, con 3 añitos o así, pues vi una guitarra en mi casa que no sabía qué hacía. Empecé a tocarla y dije, hostia, esto me gusta. Y hasta los 14, pues no hice nada más. Entonces luego a los 14, pues había un curso en el Ateneo de batería que el Gaby, el abuelo, daba clase de batería. Y yo dije, pues voy a ir. Y eso era en julio, un mes. Que vamos, que yo en realidad solo fui y me dijo, haz esto, yo lo hice y me dijo, vale, pues ya sabes tocar. Entonces a raíz de ahí... No, en realidad yo creo que solo hice en todo el mes un cuarto de hora de batería, ya no se va. Ya me dijo, tú ya estás. Tú sí que vales. Y nada, de repente me encontré con el Paco de los Cabros que me dijo, oye tía, eso ya a los 16, que en La Madriguera hay un grupo nuevo, que están buscando batería, ¿qué te parece? Digo, ah, pues venga, vamos a probar. Y era un grupo que, bueno, que en principio nos llamamos Adicción, pero ese nombre estaba pillado, o sea que éramos los ellos. Pues, ¿quién tocan? Ellos. Y se nos quedó, ¿no? Y pues estuve tocando la batería. Cuando el Paco de los Cabros era pequeño. Durante un par, sí, cuando era pequeño. Sí, es que hubo una época que era pequeño. Pequeño de verdad. Pequeño, bueno, era como el Shaggy de Scooby-Doo. Yo, igual. Sí. Y pequeño de verdad, era igual de alto, pero... Claro, porque el Paco es grande. Y nada, pues a raíz de ahí, pues eso, pues con este grupo estuve 2 años... Se disolvió, entonces luego hice un grupillo de tías que duró 1 mes o 2 meses, que yo tocaba la guitarra y era punk, cantaba y tocaba la guitarra, y había una que tocaba el triángulo, no sé por qué, creo que es porque no había tocado otra cosa. O sea que 2 meses duró. Y luego toqué con los Ofan Martínez, que estaba de vocalista porque... Seguro mierda de currículum, sí, bueno, donde sea, porque... La cantante estaba preñada, en principio me iba a quedar, eran muy hippies, me caían muy bien, pero... Pero al final, no, me lo pasé de puta madre. Lo que pasa es que, claro, del hipismo pues no se vive y ahora tampoco. Pero bueno, pues de la música sigo sin vivir. Nada, luego empecé en otro grupo que eran los Fósforos. Que luego eran Fósforos y TNT, porque el tío, el cantante, se llamaba Fósforo. Y estoy haciendo coros. Y creo que no se me olvida nada más. Y bueno, y luego hicimos los Inmortales. Ah, no, mentira, creo que no se me olvida. Porque luego con Tony estuvimos en un grupo que se llamaba The Rocking Soul Rebels y estuvimos un año y medio y tal, o algo así. Y nada, y luego pues los Inmortales. Y así esto lo recorrí. Yeah. siguiente pregunta. ¿Dónde ensayáis? En el local del Floro. ¡Coño! ¡Cómo mola! Hombre, conocen todo el barrio, ¿eh? El local del Floro, en verdad. Joder, ya te digo. Es un gran lugar. Ah, pero esto no llega a China, esta ambición. Yo he venido para mi fan de China. Que te escuchan en cassette. Gracias, Tokio. Madre mía, ¿cómo está? Más o menos como objetivo de grupo, aunque empezaste para tocar para Chistorra y tal, ¿qué os habéis marcado? ¿Qué finalidad tenéis? Es que no nos hemos parado a hablar de eso. No sé, de momento estábamos de puta madre haciendo versiones. De hecho, no llevamos ni un año, ¿no? Aún no llega un año. No llega el año. No llega un año y tenemos 23 temas, ¿ya? Sí. O sea que el ritmo está de puta madre. Y no sé, la idea por mi parte es hacer algún tema, bueno, hacer algún tema no, empezar a sacar de vez en cuando temas propios, sí, sin olvidarse las versiones. Y seguir un poco con eso y a ver qué coño pasa. De vez en cuando. Sigue. Y seguir haciendo bolos. Hombre, claro. Y seguir haciendo bolos porque está muy divertido. Además, los bolos son muy divertidos. Y bueno, claro, el fin de lo que queremos es hacernos millonarios, ¿no? Y o pagar el local. Bueno, estamos empezando por a ver si nos pagamos el local. Pues empieza por pagar el local y se acaba pues con una mansión en Miami sin darte cuenta. De un día para otro. Ese es el objetivo. Luego ya tocaremos las canciones hawaianas y lo que haga falta. Del famoso tema Las Gae, ¿qué opinión tenéis? Hostia, yo con los cabros, el primer disco nuestro lo llevamos a la ECA y todo. ¿Sí? Sí, no sé, éramos pequeños e inexpertos. ¿Qué pasó? No sé, éramos unos gilipollas. Ahora también, pero somos mayores, somos unos gilipollas más grandes. Y nos dijeron que, hostia, si grabáis un disco tenéis que registrarlo porque cualquier listo te copia la canción, la publica con su nombre y si tú no lo tienes registrado, pues ya no es tuya. Y yo, claro. También no había pensado que realmente esta canción era una mierda. ¿Quién coño va a copiar eso? Pero bueno, pues hicimos eso, pasamos por la EGAE y bueno. He visto sustanciosos beneficios en cuanto a derechos de autor. Lo recomiendas, ¿verdad? De cabeza. Saludé a Ramón Cine en persona. Y al capullo este que... Ha dicho que no saquemos el tema, ¿eh? Sí, podemos sacarlo. No hay problema. Pero yo estoy hablando bien. Eso es todo cuanto tengo que decir. Tony, opina tú primero. No, yo me gusta más tu opinión sobre Ramoncín. ¿Qué opinas sobre Ramoncín? ¿Rápido? ¿Tornado? Voy a volver a repetirlo. Creo que Ramoncín merece torturas medievales. Y ya está, ¿eh? No tengo más opinión de momento. ¿Cómo cuál tortura? La sierra, la pera en el culo. Había una que molaba, que era, como es chiquitico, pues había una que molaba, que era que les tiraban ahí hasta... Quiero romper una lanza a favor de Ramoncín. A mí me gustan sus primeros discos. Pero a ver, si es que no te digo que no. Pero si es el problema. Siguiente pregunta, por favor. En algún momento se dio un golpe en la cabeza y ya está. Sí, claro. Bueno, ¿cómo yo solo sé que si algún día sacamos un disco y tal, yo me lo voy a descargar. No lo voy a comprar. Lo tenemos muy claro. Y de Mega Upload. Mega Upload para los demás. Bueno, y más o menos siguiendo con el tema sobre los grupos comerciales, ¿qué opinión nos genera? ¿A qué te refieres? A un grupo rollo, no sé, las Spy Girls. Oye, que yo tenía hasta la camiseta cuando tenía risa y odio. No, pero los típicos grupos estrella de estos que salen de la nada, un rollo Pitbull. Que ha salido debajo de una piedra. ¿Pitbull? ¿Qué es eso? Madre mía. Se ha hecho millonario enseguida. O sea, pues no ni me suena. Otro que las torturas medievales serían buenas con él. No sé qué puedes decir de un grupo. Yo qué sé. Estamos en eso, ¿no? Entre pena, risa y... Asco. Y asco. Yo no me doy ni cuenta de que existe. Mira si es un famoso. Pero te digo una cosa. Se te meten en la cabeza, ¿eh? Y están ahí, ras, te taladran, ¿eh? Entran. A mí la pena... Consiguen el mensaje, que es lo que quieren, ¿eh? Está, atención, la pena que me da es que yo el otro día me enteré de quién era este tío, el Pitbull, porque no sé lo estaban... Es. No, es que lo dieron en las noticias. En las putas noticias, que dices... ¿Pero de dónde sale este qué hombre? Qué penoso. Claro, que es un grupo que salen promocionados ya. Salen ya... Claro, tío. Compadrino. Y luego duran 3 meses. Sí, pero bueno, que musicalmente son una puta mierda. Así que claro, que quien lo escuche, que lo escuche. Pero realmente, musicalmente, no tienen criterio, tío. No hay por dónde pillarlos. Si es que no saben ni de música, que seguro. No, se lo dan todo hecho. El rollo de esto, no, no triunfa, está claro. Pero las Spice Girls eran de otra casta, ¿eh? Eran más señoras, ¿no? Era más señoras. Rocío, mereces tortura medieval. Hostia. No, hombre, no. Pero... Ay, qué bueno. Hay que mirarlo, bueno, con cachondeo, ¿no? Yo he venido aquí a hablar de rock and roll. He venido a hablar de mi libro. He venido a hablar de tu canción. Y de los conciertos. Hostia. ¿De qué trata la canción? Un poco de... del ambiente del barrio, de la peña de los inmortales. No del grupo, sino de la peña, de todos. Y de, bueno, de cómo ha cambiado la cosa. De cómo eran las calles antes, cómo son ahora. Lógicamente peor, antes había más yonkis, pero ahora hay más gilipollas. Prefiero lo que sí. Y la tragedia del cierre de la SOSI. Y también eso. Entre otras. Y la gente que ya no está. Bueno, homenaje a la gente que ya no está también. También. Bueno, es un blues muy sentimental. Pues sí. Siguiente pregunta. Que me pongo a llorar, si no. Ponemos melancólico. Peggy 16. We'll be right back. Bueno, pues pensemos en el futuro. ¿Dónde os veis de aquí a 5 o 10 años? En la mansión de Hawái. Cierto, es verdad. Yo veo muchas flores en mi tumba. Yo, no sé, discutiendo con alguien de las GAE, seguro. Hombre, yo sí intentaré, si no triunfo con el rock, triunfo con el blues o algo, ¿no? Al menos, no, tú. Aunque tú sea en el metro, tío, ya te lo digo. No, pero yo pienso que si somos una peña y aquí perdurará para toda la vida. Si llevamos ya no sé cuántos años juntos. Además, somos inmortales, o sea, es una forma de olvidar. Imaginaos lo que nos queda por dar el coñazo. Ya ves, y en el barrio, ¿eh? También, y a las afueras, ¿eh? Que también hemos salido, ¿eh? Hemos ido a... ¿Dónde hemos ido? A la Augusto, coño. ¡A cojones! Actuamos ahí arriba, ¿dónde, Maradón? Y en las montañas lejanas de Tarragona profunda. Baiclara, hemos llegado hasta Baiclara, fíjate. Montañas lejanas de la Tarragona profunda. Hombre, Roquetas también. Roquets. El casal de Roquets. Pero las Roquetas se incluyen la Prospe. Y el Arbusto. Son subdominios de la Prospe. Y la sauna de conciertos, el Arbusto. La zona alta. Es la zona alta de Barcelona. Qué calor, sí. Por amor de Dios. ¿Y alguna anécdota que os haya surgido en algún concierto, en algún ensayo? ¿Anécdota? No, ninguna. ¿No puede ser una cosa nada raro de aquello que digáis, vaya putada o...? Yo es que, claro, como siempre voy borracho... Bueno, de hecho vamos todos. Todos borrachos. Vamos borrachos, sí. No, esto sé. Sí que tengo que decirlo. No, nunca he estado en grupo con tanto borrachismo como este. venga, dale, dale. A ver. O sea, yo cuando me quedo los martes no digo vamos a ensayar, digo vamos a beber con la guitarra puesta. Ya, es que a ver si son 5 horas de ensayo. Los tío. Demás, cada uno te da lo suyo. Lo que da de sí, 5 horas. Claro. Yo me levanto por la mañana para ir a currar con una resaca, tío. Que trabajo con niños. El miércoles es un día durillo. Pues es ahí te está retratando. Y hay que ir al mercadillo y todo. Luego me vomita un niño y digo, no te preocupes que yo acabo de botar hace un rato. Mira yo. Es normal. Pero está muy bien el ensayo. Está muy, muy divertido. Sí, estás invitados, ¿eh? Todo el mundo que nos esté escuchando ahora mismo en las ondas. Sí. Esto va para vosotros. Lo digo a la gente de Pekín. ¿Es cierto esto de las groupies? ¿Salen muchas groupies? Al final te aburres. Dice, No, pero lo que mola es que la peñita del barrio, que a lo mejor no se lo imagina, te ve ahí tal y está todo flipada. Y te dice, hola, qué guay, el otro día, guau, qué bueno. Y eso es lo bueno que tiene este grupo, porque como hacemos versiones y a la gente le mola mucho... Claro, le damos un rayito entre orquestas y a la vez que pero no. Orquesta tampoco. Es muy divertido. Se es mogollón. Hombre, ahora es que hay un montón de guitarras. Ah, y tenemos instrumentos guapos. Y tenemos el melodión. La melódica. Ah. Se llama melodión eso, ¿no? Melódica. Yo le llamo enema musical. Porque sale un montón un de temas, ¿no? Que tenéis para rato, si queréis. Que eran 24. Y están muy elaborados. 23, ¿sabes? Que tenéis para. Ya están elaborados. Estamos ahora preparando uno de Ramoncín. Será el 24. Se lo vamos a meter por el culito. Hostia, y así pensando, hostia, me gustaría tocar con Loquillo o con lo que sea. Con Jodido Karma. ¿Por qué no gustaría tocar? Con Jodido Karma. Hostia, no sé. Preguntas más complicadas. A ver, de todas las versiones que hacemos de grupos, evidentemente cada uno tendrá los preferidos y los que menos, ¿no? A Tony yo sé que me consta que le gusta mucho el cuidado de los escorbutos. La odia. Es la mía, es la que canto yo. Coño, cállate. Claro, es verdad. No, bueno, que cada uno tiene lo suyo, pero en general... También la odias tú. ¿Cuál? Bueno, hay que cortarla un poco. Oye, a mí me trae muchos recuerdos. Yo empecé a tocar la batería con esta canción, tío. Bueno, dejemos de hablar. En 15 minutos. Me refería a contestando a tu pregunta. ¿Vale? Pues en general, casi todos los grupos que versionamos, a mí me gustaría tocar con ellos. Bueno. Algunos más que otros. Pero bueno, en general, todos ellos tienen algún... Por algo hacemos los temas, bueno, no claro. Sé. ¿Alguno en especial? Sí, me encantaría tocar con el grupo que hizo la de Los Inmortales, que curiosamente somos nosotros. Pero cuando estás cansado de tocar siempre lo mejor, pues tienes que regular hacia algo un poco más bajo, claro. Llevan más tiempo, pero son más malos. Cualquiera de ellos, ¿no? Cualquiera. Sí. Voy a decir Loquillo porque... Para tocar los cojones a los personal. A mí me gustan Los Ilegales. Siniestro. Siniestro, y el Tony es Corbuto, ya lo hemos dicho antes. Para que no esté en las ondas, está pidiendo una cerveza. La banda trapera, sí. Sí, ¿y en qué escenario molaría poder tocar? Bueno, o yo, festival, también sirven festivales. Yo por escenario, un Apolo, para empezar, estaría guay. Yo quiero un Woodstock. Tenemos el Arbustock. Hemos tocado en el Arbustock. No sé, pero... Pero así, el Apolo me mola. No, tonta no soy, ya no sé, pero... A partir de un acústico guapo. Hombre, a mí el Extraperlo me moló actuar, se oye de puta madre. A mí me moló el otro día actuar ahí, estuvo muy guapo. A mí, personalmente, sería donde nos trataran bien, más que donde tocáramos, porque te vas a sitios guapísimos y te tratan como una puta mierda. Eso y a veces te vas a un sitio guapo y, coño, tienes tu sitio para tener el camerino, te invitan a tomar lo que quieras. Y luego el escenario es pequeño, bueno, pero vale, el ambiente es mucho mejor, ya te lo digo. También digo, he dicho el Apolo porque en el Ateneo tocaremos el día 3 es verdad. De marzo. Por eso le he dicho la ya ahí, dicho, difunde, difunde, hostia. ¿Esto cuánto se emite? En el casal de barrio. La gente no sabe que es grabado. Bueno. Si lo fuera, yo preguntaría eso. Ha roto la magia, esto es como Navidad. No me habéis dado las pautas al principio, coño, yo qué sé. ¿Qué pensáis de los miles de seguidores? Los de Pekín, cojones. Claro, ¿qué hacemos con ellos ahora? Bueno, están allí. Hombre, quiero decir que el último concierto que hicimos, lo petamos. Tuvimos un aforo aproximado de personas, entre 6 y 9 personas. Pero fue la difusión y la velocidad al organizar. Y hacía frío, seguro. Hacía frío, jugaba el Barça, además. Es otra gran lacra para la música. Aquí el Mario nos va a contar un poquito de esto, que a él le gusta el tema. ¿Qué opinas sobre el fútbol, Mario? Me encanta que me hagas esta pregunta, Antonio. Es que no sé qué decir para no ofender a los que les gusta. El fútbol no me gusta a mí. Y bueno, es todo lo que tengo que decir sobre eso. Tienes libertad de expresión, ¿eh? Sí, sí. Ya, pero es que me pongo a rajar y a soltar mierda. Y... Como a muchos de mis amigos les gusta el fútbol, que si tal, pues... Ellos ya saben que a mí me da por el culo. Me gusta el pádel, tío, yo qué sé. Actuamos el 25 en el Casal de Barri. Al mediodía, exactamente. ¿Esto cuándo se emite? El día 25 actuamos en el Casal de Barri. Al mediodía. 25 de febrero, ¿no? Exacto. De 2012. Y el 3 de marzo es en el concierto de Ateneu con los pigmeos revoltosos. Sala, estáis todos invitados, ¿verdad? Sí. Estás invitado, claro. Ahora mismo toda esa gente de Pekín está invitada. Se llena, se va a petar la sala. Hombre, si decimos que vengan. Sí, que son muchos. ¿Y caché? ¿Tenéis caché? Sí, un par de cervezas y... No, coño, un par de cervezas no. Pagar el local. Más de 2 cervezas y... ¿Algún bocadillo, quizás? Bueno, sí, algunos quieren bocadillo. No comemos mucho. Yo cambio el bocadillo por cerveza. Bueno... Un traje. Nos gusta que al menos nos dé un concierto para pagar un mes de local. Exacto. Sí, sí, es que más bien es eso. Nosotros ensayando somos los más felices del mundo. Es nuestra droga, tío. Es nuestra droga. Pero sí, sí, con que tengamos para pagar el local y unas cervecitas... Es que ahora mismo parece que todos los grupos que hacen este rollo de... Yo qué sé, de rock, de... Bueno, de música de calle, digamos. Si quieren hacer su música tienen que pagar. Es una mierda porque pagan cada grupo su puto local cada mes y luego cuando tocan en directo se comen un... Dios, ¿qué te damos? Toma, un par de birras y... Bueno, no sé. Los que acaban de empezar quizá les importe menos, pero coño, cuando llevas ya un montón de años y te encuentras con la misma mierda, dices, joder, ¿pero esto qué es? ¿Sabes? Y que encima cada vez más locales te exigen un mínimo para tocar ahí, o bien si no das al cupo tienes que pagar tú lo que falta. Sí. ¿Cómo que tienes que pagar? Si por ejemplo el aforo, ¿sabes? O sea, si no hay... Si vendes X entradas, ya está. Pero si no las vendes, paga. Paga la diferencia del grupo encima de tocar, ¿sabes? sí. Se aprovecha muchísimo del sistema, como está hecho. Incluso también un montón de gente que tiene locales de ensayo de toda la vida. O sea, están en sitios en Pueblo Nuevo, en zonas industriales, con un montón de locales. Vamos, anda que no, sacan dinero, mucha peña de allí, ¿sabes? Y toda la mafia que habrá ahí arriba. Mira, porque ¿cómo veis el panorama musical a nivel de conciertos y todo, a nivel de Barcelona? Muy chungo. Vosotros que lleváis ya también tiempo tocando y tal, en comparación a hace unos años y tal. Barcelona es una ciudad cosmopolita y es bastante pija tirando a... O sea, quiere ir de pija y quiere ir a lo guiri. Entonces la oferta que se ofrece es como muy, muy de moderno, ¿sabes? Muy gafapasta, todo el mundo es muy, muy feliz, ¿sabes? Vamos muy popis. Y es la imagen un poco de los festivales que siempre se organizan, y más por parte del poder y las autoridades políticas, que son los que meten pasta de aquí y de allá y subvencionan, entre comillas, movidas. Y eso también va por la movida de Peña y todo esto. No, pero que es verdad, ¿sabes? Que la gente está mete pasta, y entonces ¿a quién quiere? A Peña comercial, a Peña que es mierda. O así... pijos de estos, yo qué sé, gente con rastas de esas que le quita y pon y cosas de estas, ¿sabes? Que no es auténtico. Sí, no, perroflautas modernos, de estos que están de moda ahí en Barcelona, en el, no sé. Yo lo digo porque si te mueves ahí por la parte así del centro y todo esto, lo que está de moda, los bares, los longes bares estos que han quitado los baretos de normales de los yayos de toda la vida del centro, que es que estaba plagado. Y ahora son longe bar. Y vas y te pides una birra y son 6 euros. Y te quedas con una cara de gilipollas porque ahí estaba el señor Manolo y tú ibas allá a consumirle y ahora ya no. Pues esto es la Barcelona de mierda que nos han dejado para la cultura y los espectáculos. Pues peor todavía. Y ahora con los distritos y todo esto, pues... A ver, suma y sigue. Autogestión. Qué bien habla la cabrona, sí, ¿eh? Sí, autogestión, sí, no. Yo iba a decir algo, pero me callo porque la ha dicho todo. No, opina, toca a ti ahora. ¿Qué coño? Estamos en ronda. Si es que realmente no, opino lo mismo que tú y mejor no lo hubiese dicho. Estamos en el aire. Rápido. Que la radio va así. Nos quedamos sin tiempo, ¿no? Lo hubiese dicho más alto, pero no mejor, Rocío. Joder, no. Dilo con tu voz de negra. Tía, dilo, es verdad. Lo hubiese dicho más alto, pero no más claro. Ya está. Estupendo. Es que es soprano casi, joder. Pip. Son las 25 horas y 34 minutos. Las 25 horas. ¿Qué hacéis? ¿Qué? Del rollo para montar una canción, ¿dónde buscáis la inspiración? Bueno, canción o en otro grupo, ver, para montar las canciones. Ya hemos dicho que tenemos una. Bueno, pero en otro grupo que también harías canciones, es que ¿no? También ha costado un año la creo que deberíamos de creo que deberíamos de ensayar sin alcohol, ¿eh? O algo así. No, no. A ver cada no, uno. No, a ver, yo qué sé. Yo en general siempre que he hecho una canción ha sido primeramente la música y luego la letra. Curiosamente siempre la letra habla más o menos de lo mismo. De cerveza, de calle, de cosas así. Nunca he hecho una canción de amor. Mira, hice una balada una vez que cantamos nosotros, es de Los Cabros, pero también hemos adaptado nosotros. Y no habla de... Nunca has hecho una canción. Habla de amor a la cerveza y a la fiesta. De... Sí, pero eso es amor, tío, eso es amor también. Ya, pero coño. No, hombre, ya lo sé. Igual se piensan que soy gay, ¿no? No, joder. No tengo nada en contra. No, hombre, yo por ejemplo soy mucho de la improvisación. A mí sí, se me va la olla y a lo mejor están tocando cualquier, yo qué sé, tocas 4 acordes y yo me pongo a improvisar. Y de ahí muchas veces saco una letra. O yo me pongo con la guitarra, toco eso, 4 acordes, súper simple, y ahí empiezo a improvisar y se me puede ir la olla. Y básicamente lo que me pasa, que a veces me cuesta aprenderme algo que me... A mí si me imponen algo ya me jode, tío, que me impongan las cosas. Entonces me cuesta aprendérmelas, pero cuando me pongo ahí a improvisar ya es otra cosa, es como que me sale. Y a la Rocío pues, le pasa igual. Yeah. Bodas, banquetas y comuniones. BBC. Para todo lo demás. Sí. Y no sé, Tony, ¿tú qué? Yo saco la inspiración de los recodos de la angustia. Y rabia pateando. Venga, patear la bataca nueva, ¿sabes? Anda que nos mola la batería nueva que se ha pillado Tony. Y te hay que decirle, ¿cómo se llama? Que a mí me ha gustado. Catalina, pero llama Katy. Blanco y negro.

Y por cierto, tengo una pregunta para usted. ¿Qué fue de su relación con Vivi Anderson? Hostia, no me lo quitaré de encima, ¿eh? No, boludo, se me olvidó el otro día. Me lo preguntan. Pues al final no fue bien la cosa. Me di cuenta de que era un hombre. Se fue la magia. La varita mágica no molaba, ¿no? No. El garrote mágico. Bueno, y para ir finalizando, para contactar con vosotros, ¿cómo podemos hacerlo? Si queremos montar un concierto o algo, ¿dónde nos podemos encontrar? Te pasa por el sitio que ensayamos. Bueno, eso es demasiado. O por el casal del barrio, pues. Ya, por teléfono, envíanos un email, cualquier medio. ¿Quién deja el teléfono? Bueno. Venga, ¿quién deja el teléfono? No, un mail o MySpace. A los de Pekín. Ay, sí. Bueno, de momento no nos hemos puesto todavía a hacer un MySpace. Ni un, bueno, ni tenemos, un tenemos una página de Facebook, pero no, no me acuerdo de la dirección. Pero si buscáis Immortales Band, la encontraréis enseguida, porque no hay más. Vale. Pues hasta que han llegado nuestras preguntas. Si queréis contar algo que os apetezca, de rollo, voy a soltarlo. Me apetece. Tío, no, por favor, en la radio. ¿Por qué me miras a mí? El rock and roll no está muerto. Elvis vive en mi casa. Punk's not dead. El punky tampoco ha muerto, maza. A mí qué me importa. Ya, ya. Dilo cuando cantes la de Escorbuto. Tú dices otra vez. La de cuidado a mí es que no me mola. La de cuidado es que como que se me hace larga, pero bueno, no pasa nada. Se te hace yo larga. Sé que la gente, yo sé que a la gente le gusta. Bueno, se me hace larga. Lo vibran. Tanto cuidado, tanto cuidado. Bueno, pues cambiamos la canción, joder, tío. Si al final va a ser un problema. ¿Y tú algo? Yo, a mí... ¿Canta algo, tío? Sí. No, ahora mismo no. Aparte, a mí... Me ha gustado como has cantado, ¿eh? Ah, muchas gracias. Sí, podemos, lo podemos hacer es... podemos si quita, se puede cantar aquí un trocito de nuestra canción, la única que tenemos propia, que es el Blues de los Inmortales. Ostras, te podrías sí pegar aquí un trocito de canción, ¿no? ¿Qué, para qué? Despedirnos. Claro. No, hombre, si la venga, canta va el Mario. Pasando los años. Dale, yo te doy el la. Pero. Venga, venga, sí, pero sí. No, pero si es que de hecho yo hago los coros. A ver, yo soy. Yo tengo un par o tres de canciones que las canto yo, pero yo pues soy corista. Que te haga los coros. Claro, tío. Dale los coros. Claro, no, tío. No, yo no canto yo. Pues no, claro, te toca por culo, la que no. Bueno, cantan los cuatro, ¿no? Claro, claro, claro, tío. Una capela, aquí, improvisada. Una capela, aquí, vale. No, que luego cuando lo escuchemos nos arrepentiremos de todo. Y nadie vendrá, no, vaya, nunca nadie vendrá a vernos porque dirá que esto. Yo creo que la que haría sería la de... Hombre, no, porque aquí falta poco rock and roll. No, no, que viene la CAE. La estáis poniendo en un aprieto súper chungo. Es verdad, tenemos un problema con las GAE. No. Qué claro. Pena, qué pena. Pues no podemos, ¿eh? No, bueno. No podemos, Jorge, no podemos. No podemos, ¿eh? Está prohibido, tío. Es el problema. ¡Escolta de... Radio Lliures! Es el problema de hacer versiones, ¿no? Tienes siempre la sombra sí de las GAE. Es muy alargada. Las GAE lo escucha todo. Cuando llegue un hombre con maletín a vuestro próximo concierto, ya... Se lo quitaremos. No, pero llegan de mal rollo, ¿eh? Llegan de mal rollito esta gente. Una vez yo tenía un colega que iba a hacer un espectáculo en un colegio en La Sagrera, flipa. Y el chaval pues se ve que utilizaba pues temas de otra peña, pero también él también los interpretaba ahí a su bola con su, tenía su organillo, ¿sabes? Y con su micro y tal, para colegios, infantil. Y le viene un pavo al principio de todo y le dice, oiga, ¿usted es tal? Y dice el chaval, ostras, pues sí. Y usted tiene esto que cantar y tal y cual y tal. Y dice, oiga, perdón, ¿qué dice? No, no, es que tal, es que soy de tal, no sé qué, de las GAE. Y el tío, mi colega, se quedó en plan de, perdona, ¿quién es usted? No, si es que no, era por informarme y tal, no, no. Y el chaval cambió todo, ¿sabes? Tuvo que improvisar todo porque ves a saber tú ves a qué sí, movida, sí. En qué movida le podría meter. Ves a saber tú por qué. Esta gente tan maja. Van a cuello, ¿eh? Mala muerte, no, no, si es que yo me quedé flipando, me lo contó el chaval y ya te digo, o sea, por ahí en el sitio de La Sagrera, o sea, en el colegio por ahí, o sea, no. Sí, que van a mala hostia, porque a ellos quien más les da, que les tocan a los niños, sí, tío, canciones de otros, ¿sabes? Y en las peluquerías, bueno. Que no podemos cantar a Bimbal libremente, por favor. Lo más nos duele. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿no?, por haber compartido este ratito. Sí, muchas con gracias. A vosotros. Los 3.000 euros que nos había prometido. Eso viene luego. Ha sido bizarra, ¿eh? Tiene el señor con el maletín. Sí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, radio oyentes. En las noches de España. Y recordaros que el 25 de febrero en el Casal de Barri al mediodía y... ¿Y el otro? El 3 de marzo en l'Ateneu de Nou Barris. Y eso con los primeros revoltosos. Y pues si no hemos dicho, lo que hacemos nosotros son versiones de grupos de rock y de punky españoles o de... Pero que están guapas. En lengua castellana, digamos, y catalana. Sí. De calle, más que nada. Flavor, street flavor. Sabor de calle. Pínchala, yo.